¿Proyectaste la película allá en La Bomba? ¿Cómo fue eso? Yo este año me quedé acá, este año me quedé acá a proyectarla acá, en la plaza, y darle una mano a la gente que estaba en la Casa de Cuba, pero además porque el 7 participamos de las jornadas de Pueblos Originarios y Dictadura, y el 8 yo estuve presentando una ponencia en un congreso en el Conti, y que tuvo que ver también con la masacre, que fue bastante interesante. Estuvo en la misma mesa que nosotros el presidente del INAI, al que le hicimos varias preguntas. ¿Fernández? Sí. ¿Qué le preguntaron? Y le preguntamos acerca de cuáles eran las... A ver, él estuvo desarrollando las políticas que estaba implementando el INAI en este momento, ¿no? Y tenían que ver más bien con la proyección internacional que tiene Argentina en relación a por ejemplo, a una nación pluricultural como la de Bolivia, ¿no? Pretenden, a través del discurso, mimetizarse de alguna manera con toda la movida que hay a nivel latinoamericano, ¿no? Mientras que para adentro hay, por ejemplo, se hace el relevamiento territorial con los Tejada presos, ¿no? Por supuesto que los funcionarios saben siempre contestar a ese tipo de preguntas, y siempre encuentran una forma de no hacerse cargo de lo que pasa, ¿no? Pero bueno, fue interesante escuchar que en realidad el interés está puesto en la política internacional y en la imagen que el país proyecta para afuera. Estuvo en la ONU él hace poco. Claro, entonces ahí se entiende un poco de qué se están ocupando, ¿no? Bueno, pero yo preguntaba si las veces anteriores que lo proyectaste en Formosa, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Lo proyectaste ahí frente a la gente que había estado en la masacre? Sí, aún antes de haberse estrenado acá en Capital, se pasó la película varias veces allá, y después se pasó todos los años siguientes, los 10 de octubre. Una de las veces que concurrió más gente fue en el año 2011, cuando se puso una pantalla grande arriba de un acoplado y se pasó la película en la intersección de la ruta 28 con la 61. Y ahí, bueno, no solo asistieron los pilagás, sino los criollos, la policía, los gendarmes, los huichí, eran más de 500 personas. Eso se viene haciendo hace mucho tiempo. El año pasado se inauguró un museo de la memoria también ahí en La Bomba, que tiene que ver con todo este proceso de visibilización que la comunidad está llevando adelante, y bueno, así que por suerte todos los años hay actividades allá que recuerdan ese día, sobre todo para los abuelos que todavía viven, es muy importante. Falleció hace poco una abuela, no recuerdo el nombre. Sí, Secole, que era Norma Navarrete, murió este año, hace unos meses. Ella fue la que denunció que existían violaciones a las mujeres, que existieron violaciones, que se usó la violación como arma en la masacre de La Bomba. Y bueno, su testimonio disparó otros testimonios de mujeres a las que les había ocurrido cosas similares, ¿no? Así que fue, lo que ella hizo fue muy importante. Su marido está vivo todavía, don Quiroga, vive en el kilómetro 14, y él seguramente ayer estuvo en el acto porque lo generalmente siempre hay alguien con una camioneta que lo va a buscar. Él todavía vive, también Salcoé, don Melitón y también don Solano Caballero, que vive a 100 kilómetros, que sé también que se trasladó ayer hasta el acto. Así que bueno, este grupo de sobrevivientes ayer estuvo en La Bomba recordando lo que pasó.